El humano es el ser más miserable. Nos creemos los reyes y que somos inigualables. Pero os diré una cosa, lo que hacemos es detestable. Guerra sin sentido que un gobierno ha provocado. Ya vemos el abismo cuando un centro comercial ha explotado. Heridos en el hospital y poseemos inteligencia, pero artificial. Detesto al ser humano, somos la vergüenza de este mundo insano. Ojalá nos extingamos y a ver si este planeta lo liberamos. Gases contaminantes vertidos por políticos que son contrincantes. Qué asco, hemos jodido el mundo, qué pena damos, somos un fiasco. Y más animales maltratados por hijos de puta, yo los mataría porque sois ganado. Hijos de puta, yo los mataría porque sois ganado. Extinción, deseo para cualquier cabrón. Ojalá ya la tercera y muramos todos y no sería una pena. Extinción, deseo para esta concentración de autómatas políticos que os ofrecen su salvación. Hazte de derechas o de izquierdas, formarás parte de un grupo de subnormales. Mira, los altares están llenos de lágrimas por infidelidades. El amor no existe y el odio abunda, aunque sea un quiste. Pregunta a esa mujer que maltrataste, cuánto la dañaste. Acabó encerrada por un trauma que le creaste. Solo quiero haceros pensar que la muerte no es tan mala como puedes imaginar. Te van a dar de comer Rajoy y Zapatero, dos idiotas que se llenan el monedero. A causa de reírse de nosotros, os mataría si no fuerais tan cobardes. Enseñar vuestros rostros, se hicieron el agosto con nuestra economía. No hay trabajo y el paro aumenta cada día. No hay trabajo y el paro aumenta cada día. Se hicieron el agosto con nuestra economía. No hay trabajo y el paro aumenta cada día. Extinción, deseo para cualquier cabrón. Ojalá ya la tercera y muramos todos y no sería una pena. Extinción, deseo para esta concentración de autómatas políticos que os ofrecen su salvación. Iglesias abundan, inundan las avenidas. Vete a rezar a Dios o Alá, que les den por el culo, que les alcance una bala. ¿De qué sirve la humanidad si el caos reina y aumenta la frialdad? Vuestros programas de cotilleo son de tontos, se llevan trofeos los que entran pronto. Y el país se va al carajo y Belén Esteban sale del programa con su fajo por decir tonterías. Esos hijos de puta son porquería, la escoria de la tele hoy causa tendencia. ¿Cómo podemos ser libres si aún no tenemos la independencia? ¿Con cuánta frecuencia sueles engañarte para evadirte? Y cuando ves la realidad ya quieres rendirte. Extinción, deseo para cualquier cabrón. Ojalá ya la tercera y muramos todos y no sería una pena. Extinción, deseo para esta concentración de autómatas políticos que os ofrecen su salvación.